todos gozan merengue a pan bichao. Voy a bailarlo con esa negra hermosa, con la negra más preciosa que ha nacido en el poblado. En carnaval lo he bailado con Ramona, en Nochebuena bailé con Caridad, pero esta noche yo voy a bailarlo con esa negra hermosa que ha nacido en el poblado. A pan bichao, merengue a pan bichao. ¡Vaquero!